Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Gutiérrez y desde Sonidos Incluyentes decimos basta. Basta a la violencia que viven las mujeres lesbianas y trans. En el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, Sonidos Incluyentes se une para poner un límite y decir basta, no más violencia contra las mujeres lesbianas y trans. El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, conocidos como población LGBTI. Les saluda José Luis Gutiérrez desde el 660 de AM Radio Ciudadana. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y en el marco de esta importante conmemoración platicaremos sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres trans y que, en últimas fechas, ha quedado evidenciado a partir del aumento en la cantidad de transfeminicidios que han ocurrido en el país y en particular en la Ciudad de México. Para platicarnos sobre este tema, contamos con la presencia de Angie Rueda, doctora en Ciencias Sociales, feminista, lesbiana, defensora de los derechos humanos de la población LGBTI. Hola Angie, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Buenas noches, gracias José Luis. En la parte musical iniciamos con Dignificada, de Lila Down. A través de esta canción, la cantautora oaxaqueña nos habla de la injusticia que viven las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y en particular las defensoras de derechos humanos. Con Dignificada, Lila Down hace un homenaje a Digna Ochoa, abogada asesinada por defender el derecho de acceso a la justicia de indígenas y campesinos en el estado de Guerrero. Angie, ¿qué te parece si antes de iniciar la entrevista vamos a escuchar la información que nuestra producción nos preparó sobre el tema que estaremos tratando el día de hoy? ¿Te parece? Muy bien. Vamos a escucharlo. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mujeres trans. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que el 25 de noviembre de cada año se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para nadie es un secreto que hay mujeres que se enfrentan a múltiples tipos de violencia. Una de ellas son, sin duda, las mujeres trans. De acuerdo con el proyecto Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, entre enero de 2008 y abril de 2016 se registraron 2.115 homicidios de personas trans, la mayoría de ellos en contra de mujeres trans. En México, la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia reportó que entre 1995 y 2015 se perpetraron 1.310 homicidios de personas LGBTI. 265 de esos crímenes fueron en contra de miembros de la comunidad trans. Por otra parte, el Centro de Apoyo para las Identidades Trans afirma que 2016 será el año con mayor número de homicidios hacia las mujeres trans. De septiembre a mediados de octubre se tiene un registro de 11 transfeminicidios en varios estados del país, lo cual representa un aumento de más del 250% comparado con el promedio registrado hasta el mes de agosto, que era de entre 3 o 4 homicidios por mes. La Ciudad de México es el estado que ocupa el primer lugar en agresiones de este tipo. Alesa, Paola, Itzel, Ariel, Cheva son algunos de los nombres de asesinadas en el país durante septiembre y octubre de este año. Sus casos aún no han sido esclarecidos y en los procesos que se les ha seguido ha quedado de manifiesto la discriminación hacia esta población a causa de su identidad de género. El homicidio hacia mujeres trans representa una expresión de violencia en contra de la identidad femenina. Las mujeres trans son consideradas como una transgresión al patriarcado y a la sociedad machista. El transfeminicidio no es un crimen común. Es cometido por una ideología de odio contra la diversidad que, además de matar, humilla, tortura y maltrata. Datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED, revelan que la población transgénero está dentro de los 15 grupos sociales más discriminados en la Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Sonidos Incluyentes no quisimos dejar pasar la oportunidad de alzar la voz ante la grave situación de violencia y discriminación que viven las mujeres trans. Tu opinión suena. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer... Seguimos en Sonidos Incluyentes. Les recuerdo que estamos platicando sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Mujeres Trans. Y contamos en el estudio con Angie Rueda, doctora en Ciencias Sociales, feminista y defensora de derechos humanos de la población LGBTTI. Angie, cuéntanos, ¿qué se conmemora este 25 de noviembre? Bueno, el 25 de noviembre conmemora a nivel internacional el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que estableció la Organización de Naciones Unidas desde 1990 y que viene de la fecha en que fueron asesinadas las Hermanas Mirabal en 1965 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, y que el movimiento feminista recupera precisamente en 1975, cuando se llevó a cabo en México la primera conferencia internacional de la mujer. En 1975 las feministas plantearon retomar esta fecha para luchar en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿desde qué año nos dijiste que se inicia esta conmemoración? La ONU lo establece en 1990, aunque las feministas en México lo plantearon que se hiciera desde 1975. Angie, ¿y desde esa fecha se ha reconocido la violencia también que se ejerce en contra de las mujeres trans? Bueno, es que ese es un punto muy importante porque hasta muy recientemente se nos ha reconocido como mujeres. Okay. Anteriormente, como parte de todo el estigma, el prejuicio que bien señalas, los estereotipos se nos conocía como vestidas, locas, jotas, cuando mucho como transvestidas, ¿no? Entonces, de las propias mujeres trans no había esta noción, porque al no tener vulva y vagina, al no tener matriz, al no tener útero, entonces no poder procrear, entonces se decía no somos mujeres, sino que somos algo diferente. Entonces, recientemente, a nivel internacional y en mucho por los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad sexogenérica y por el feminismo, en un diálogo y en una polémica interesante, estamos siendo cada vez más reconocidas como mujeres. Quienes nos asumimos como mujeres trans, también hay hombres trans y también hay personas no binarias o de género fluido, pero quienes nos consideramos como mujeres trans, también se está reconociendo. Claro, a la pregunta que tú hacías, pues no había registros. De hecho, siempre ha habido una cifra negra muy grande porque se consideraba que eran crímenes pasionales, era la vestida, era el jotito, era, es decir, el travestido. Entonces no se nos consideraba y las propias familias no reclamaban el cuerpo de su familiar por el estigma, por el temor a sufrir discriminación. Y entonces pasaban a la fosa, ¿no? A la fosa común. Entonces, de hecho, en México todavía no contamos con registros oficiales. En pocos países lo tienen. Precisamente es parte el proyecto del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que lo hace en colaboración con la Unión, con la Organización Transgénero de la Unión Europea, y que ha dado lugar al proyecto que se llama Transrespeto contra Transfobia, que establece, y es muy interesante, que de 2008 a abril del 2016 han sido asesinadas 2.115 personas trans en el mundo, de las cuales 1.654 son en América Latina. México es el segundo país donde se comete el mayor asesinato, se ha documentado mayor número de asesinatos contra personas trans, con 247. ¿Seguido de cuál? Seguido de Colombia, en América del Sur. Pero tomamos toda América, de los Estados Unidos con 141, y el país donde hay mayor, que es un país latinoamericano, donde hay el mayor número de asesinatos de personas trans, es Brasil, con 845. Entonces, en América Latina se comete el 72.8% de asesinatos reportados en el mundo, y México es el segundo lugar con 247. Esto, según estas cifras de estas organizaciones, según cifras que hemos ido recopilando, que se han ido recopilando en México, según lo reporta el Centro de Apoyo a Entidades Trans, que juega un papel muy importante, de enero del 2006 a octubre del 2016, o sea, 11 años, han sido asesinadas 355 personas en México, personas trans en México. La inmensa mayoría somos mujeres trans, de las cuales en este año, tan solo en este año del 2016, se han logrado tener información de 69 asesinatos. En 2016. En 2016, 69 asesinatos. En el último mes, 12 asesinatos. Wow. 5 en esta ciudad. 5 en Ciudad de México. En Ciudad de México, entre los cuales se ha mencionado mucho y hemos demandado mucho el caso de Paula Ledesma, que fue asesinada en la madrugada del 1 de octubre, y de la compañera activista feminista Alesa Flores, que fue asesinada en la mañana del jueves 13 de octubre, y otras compañeras de las cuales no se ha logrado tener todavía la información. Vale la pena señalar que de la información registrada, y si de las compañeras de las cuales se sabe su ocupación, el 65% son trabajadoras sexuales, lo que habla de la doble moral hipócrita de que se nos castiga a las mujeres trans por los espacios restringidos que nos dejan, que es, entre otras, el del trabajo sexual, el del estilismo y el del entretenimiento o el espectáculo travesti. Angie, tenemos que ir a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría mucho que me hicieras una relación entre estos estereotipos que nos acabas de contar de cómo eran o son en muchas ocasiones vistas las personas trans, como vestidas, jotitas, etcétera, y cómo esto contribuye a que justamente América Latina tenga el 72.8% de porcentaje de mujeres asesinadas trans. ¿Te parece? Ah. Vamos a un corte de estación. Soy José Luis Gutiérrez. No le cambien. Seguimos aquí en el 660 de AM, Sonidos Incluyentes, Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. visita www.asilegal.org.mx. No quiero ser esa esperando que cambie tu humor. No quiero ser esa dividida en dos. No quiero ser esa olvidando lo que dijiste ayer. No quiero ser esa esperando que me quieras querer. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos Esa Mujer de Leica Mochan, una cantautora que define su composición como pop electrovocal experimental, ya que cada una es resultado de la improvisación. En Esa Mujer nos habla sobre una chica que le dice a su pareja que no está dispuesta a cumplir con el estereotipo tradicional femenino. Les recuerdo que estamos platicando con Angie Rueda, doctora en ciencias sociales, feminista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI. El tema de hoy, Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, Mujeres Trans. Y Angie, antes de irnos al corte, te decía que me gustaría que regresáramos en este segmento para que nos hicieras una relación entre los estereotipos, los principales estereotipos que le cargan a las mujeres trans y que finalmente contribuyen, que son violentos por supuesto, y que finalmente contribuyen a que en América Latina tengamos el 72.8% de los asesinatos de las mujeres trans. Sí, pues son diferentes que están asociados a una idea de anormalidad, de enfermedad, de perversión, de degeneración, que en buena medida ha sido fomentado por las iglesias, por las religiones, y en el caso de la ciencia como de anormalidad, como de trastorno mental, trastorno de identidad sexual, de identidad de género, y últimamente como disforia de género en la última versión 5 del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Acción Psiquiátrica Americana, que se publicó el 20 de mayo del 2013. Dado esto, entonces se nos ha encasillado en el estereotipo de la trabajadora sexual, porque se presupone la idea de que como nacimos, como a quienes socialmente se asigna como hombres, tenemos una libido agresiva y que entonces hay una especie como de hipersexualización, que además se acompaña con la idea de que por las necesidades del mercado, la competencia del mercado, del trabajo sexual, las compañías que se dedican al trabajo sexual que son trans conservan, digamos, los genitales, conservan el miembro de manera funcional. Es una especie de plus, digamos, que ellas tienen en la competencia con las mujeres cisgénero, cuya identidad de género corresponde a su división sexual del cuerpo y que no tienen pene. Ajá. Y Entonces es una idea de hipersexualización. Por otro lado, el encasillarnos en una esencialización del género, en una visión muy convencional de lo femenino, que lo pudimos ver, por ejemplo, con la película de la chica danesa, uh-huh. o con las imágenes que se dan de mujeres exitosas como Caitlyn Jenner, que tiene su reality show en Estados Unidos, que es como la idea de son las verdaderas mujeres porque se maquillan, se peinan, se arreglan, caminan, tienen manierismos tan convencionales que parecen como mujeres. Y en ese sentido, por la idea del estilismo, de estar en la idea de la frivolidad, siempre está cultivando una imagen convencional de la mujer, ¿no? También es un estereotipo muy claro que las mujeres trans renegamos, entonces como que rompemos la humildad del sexo masculino y que estamos rechazando el sistema, estamos rechazando en nosotras la dominación, el predominio, el privilegio de haber nacido con un pene, la sociedad falocéntrica, y entonces esto ha llevado a que se generen cursos de odio, que esa es la crítica que hacemos a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, particularmente a Norberto Rivera Carrera, a Hugo Valdemar, a Juan Sandoval Íñiguez, porque con su prédica de que somos el imperio de gay, de que vamos contra la biología, vamos contra la familia, y que hay que aclararlo, no es la única familia, la familia monogámica, heterosexual, porque hay diferentes tipos de familias, entonces mandan el mensaje de que asesinar, es decir, de utilizar, violentar, violar, asesinar a una mujer trans, trabajadora sexual, pues no los pone en conflicto con un ético, con su Dios, porque todo lo que se ha descalificado a las mujeres trans, esto genera un mensaje de odio no muy diferente, aunque entiendo que no es lo mismo, pero no muy diferente, o cuyas consecuencias son la creación de una mente de transfobia social, de las versiones del islamismo radical que ubican enemigos y que llaman a tomar la vida de esos enemigos, porque eso parecería estar, o eso contemplaría, daría gusto al Dios, ¿no? Entonces esa es la crítica que hacemos nosotras tan grande, y por eso estamos en contra de ese discurso de odio, de mentiras, de manipulación que ha hecho la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que han generado estos hechos de violencia, y que hoy que el mundo, digamos, se vuelve a correr a la derecha, con lo que vimos con el Brexit en el Reino Unido, lo que vimos con la victoria de Macri en Argentina, lo que estamos viendo en Colombia también, y el riesgo de que en México la derecha vuelva al poder en el 2018, con el caso de la llegada de Donald Trump, que tiene paralizado, tiene asustado al mundo, también las personas, las mujeres, las personas de la diversidad sexogenérica, obviamente los migrantes, pues tenemos el miedo de que muchas de las conquistas de los derechos humanos, de la civilización, se vayan a echar para atrás con ese discurso xenofóbico, racista, machista, sexista y obviamente homo, lesbo, bi, trans, intersexfóbico. Angie, ¿y cuáles serán las exigencias que hoy, 25 de noviembre, estarán ustedes haciendo como movimiento trans, movimiento de mujeres trans? Sí, claro. Bueno, del 13 de noviembre pasado, frente a Catedral, nos reunimos, y esto me parece muy interesante, y en medio de esta tragedia muy prometedor, no solamente que hemos obligado al gobierno de la Ciudad de México, las compañeras activistas que están llevando esta lucha, han obligado al gobierno de la Ciudad de México a que se siente para reconocer la necesidad de crear un protocolo integral de atención a las personas trans y de incluirlas en los programas para atención a grupos en situación de vulnerabilidad del gobierno de la Ciudad de México, sino también reconocer que no han cumplido con su obligación de justicia, uh-huh. de que el asesino de Paola Ledesma, que fue detenido, y una mala consignación que llevó a su liberación por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en el caso de Alesa Flores, donde hay un video, no ha sido detenido, esa falta. Y lo que me parece muy prometedor, decía yo, es esta confluencia que se está dando y que justamente esperamos esta noche, esperamos en estas horas, entre mujeres feministas jóvenes, mujeres jóvenes feministas, y digo jóvenes en uso del lenguaje incluyente, aunque no le guste la Real Academia Española, mujeres jóvenes feministas cisgénero con mujeres trans, activistas trans, trabajadoras sexuales trans y personas de género fluido no binarias del grupo de la disidencia sexogenérica, que estamos confluyendo en esta lucha para forzar a que el Estado, en este caso la Ciudad de México, pues atienda nuestros reclamos, particularmente de justicia. Vale decir que también esto se da en el marco de una relación con el gobierno de la Ciudad de México, porque reconocemos que ha habido avances, que ha habido logros, que hay funcionarias y funcionarios que están comprometidas y comprometidos con estas luchas, y además más porque entendemos que hay que hacer alianzas. Ante el riesgo de este giro hacia la derecha y de que Acción Nacional, a través de Margarita Zavala, apoyada por el Juncker y la extrema derecha, trate de conquistar el 18, vamos nosotras a buscar estas alianzas. Lo mismo en el gobierno de la Ciudad de México, en los sectores más avanzados del gobierno de la Ciudad de México, que con las mujeres feministas. Pues, y entonces, precisamente esta noche, convocamos a reunirnos a las 6 de la tarde. Ahorita vas a correr para allá, ¿verdad? Ahorita vamos para allá a las 6 de la tarde. La Victoria Alada, que el machismo de Porfirio Díaz lo llevó a llamarla el Ángel de la Independencia, pero es una Victoria Alada. Y vamos a estar en las compañeras recorriendo el camino hacia el Zócalo. Desde el Ángel hasta el Zócalo. Desde la Victoria Alada hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Victoria. Para demandar un alto contra las violencias machistas. Recordar que cada día son asesinadas 7 mujeres en nuestro país. Cada 4.6 minutos es violentada sexualmente una mujer. En México, 288 al día, más de 100.000 al año, y que estamos pidiendo en contra de los feminicidios, los lesbofeminicidios y los transfeminicidios. El caso de unas compañeras lesbianas en Quintana Roo que están en una prisión. Estamos uniéndonos para luchar porque queremos, como lo han hecho en otros países, como lo hicieron en el paro del 19 de octubre en Argentina y aquí mismo en la Ciudad de México y en España, o en aquella movilización en España tan importante el año pasado en noviembre, creemos, la que tuvimos nosotras aquí el 24 de abril, con esa movilización de 24A, viva nos creemos, que queremos mandar el mensaje de que las mujeres estamos de pie, de que vamos a luchar. Estamos llamando al Estado a cumplir todos los tratados internacionales que ha firmado, el artículo 1 de la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, que establece la igualdad entre mujeres y hombres, pero también que hemos pasado a la defensa feminista y en buena medida organizarnos en una alianza entre las diversas mujeres que somos, los hombres trans y las personas intersexuales y de género fluido o no binario. Angie, ¿habrá un solo mensaje en esta culminación de la marcha en el Zócalo? ¿Un solo mensaje de las mujeres cis, de las mujeres trans? ¿Hay una unión en esta marcha y llevan la misma consigna? Esto es muy difícil y es un proceso que empieza. El 24 de abril ha habido separaciones. Esto es siempre hacer política, ya. Política pública es difícil. Seguramente habrá diferentes, pero estamos confluyendo. Y en esto yo quiero decir que el 24 de abril, mujeres trans participamos en la organización en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Chiapas, que hay conciencia creciente, no solamente entre las jóvenes activistas trans, sino también entre las trabajadoras sexuales trans, y que estamos confluyendo, lo que a mí me parece muy promisorio, en el feminismo. Y si estamos buscando superar la concepción liberal de los derechos humanos, la concepción liberal de la diversidad sexogenérica y asumir una postura feminista, que como lo he mencionado en otra emisión que me has hecho el favor de invitar, es en contra del cis heteropatriarcado, claro, que es sexista, que es misógino, que es homo, lesbo, bi, trans, intersexfóbico, que es en el marco del neoliberalismo capitalista más depredador, es racista, es ecocida y es especista. Angie Rueda, doctora en ciencias sociales, feminista y defensora de los derechos humanos. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero no sé si nos puedes compartir tus redes sociales, en donde podemos seguir las acciones que después de hoy, 25, estarán ustedes ejerciendo para reconocimiento justamente de la violencia que viven las personas trans. Claro, bueno, hay una página en Facebook que es 25N, Vivas Nos Queremos. Ajá. Que ahí pueden, digamos, encontrar información sobre lo que estamos haciendo, lo que se proyecta hacer. Evidentemente esta lucha sigue, esta lucha no acaba hoy, y además esta lucha tiende a ser ya cada vez más internacional, porque sabemos que el riesgo que significa Donald Trump para la humanidad, también lo es particularmente para nosotras las mujeres, para las personas de diversidad sexogenérica, para las personas latinas, migrantes. Entonces está haciendo una ola muy importante de luchas, como las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos en los últimos días. Hay que continuarlas con más inteligencia, con visión estratégica, y la lucha sigue. Pues estaremos haciendo eso, Angie. Desde aquí, desde Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y con nosotras. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook AsíLegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina Castillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.